lo que me parece novedoso ahora usa ese argumento de que están privatizando la salud, o que es la intención de lo que denuncian este desastre que estamos viviendo hoy. Y bueno, un argumento que se cae por su propio peso, porque efectivamente se ha privatizado en estos últimos por lo menos 8 años terriblemente, puesto que hay un abandono de lo que es el papel del Estado en materia de salud, que lo podemos ver sin hurgar mucho en materia de medicamentos, en materia de atención hospitalaria, atención preventiva, de vacunaciones, de todo lo que son los diversos sectores que integran el régimen de salud en Venezuela. Eso está totalmente abandonado. Y la gente tiene que andar por su cuenta de cómo resuelve, cómo puede buscar un mecanismo de solución, que bueno, siempre será mucho más complicado que si los hospitales estuvieran bien, estuvieran funcionando, estuvieran al día. Este es un argumento, por supuesto, que no vale, pero me parece otro, peor todavía que este, que es lo que anunció ayer, de que van a hacer lo que llaman ellos ahora una reevaluación con un relanzamiento de barrio adentro para una cobertura 100%. Mira, un solo dato nada más: en Venezuela nacen más o menos 650 mil niños nuevos por año. Y se supone que un parto normal en la atención de lo que sería un módulo de atención primaria sería una cosa común y corriente. O sea, que deberían esos niños nacer sin problema en todas esas supuestas redes de atención primaria que el gobierno tiene a través de barrio adentro. Bueno, la última cifra conocida son 1.800 partos apenas en el año 2012.